Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para ustedes y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre el tema de minería, sobre todo a nivel internacional y pues la información que ha habido en esta semana en torno a este tema. Vamos a compartir con ustedes ahorita una información sobre Pascualam en Chile, que dice lo siguiente: productores de uva denuncian contaminación a causa de Pascualama. Por primera vez desde que se inició Pascualama, no son movimientos sociales como tampoco ambientalistas quienes denuncian contaminación en los ríos del Valle del Huasco. Y bueno, pues aquí hacemos un paréntesis nomás para recordarles que Pascualama es también un proyecto minero que pues ha puesto en riesgo glaciares ahí en Chile, y bueno, pues que ha habido una lucha bastante amplia y bastante duradera en torno a la defensa de estos glaciares y en contra de este proyecto minero. Y bueno, pues seguimos con la nota. En esta oportunidad se trata de productores agrícolas quienes ven afectada su producción por la mala calidad del agua. Paradójicamente, 7 años antes apoyaron el emprendimiento de Pascualama. En esta oportunidad, la Junta de Vigilancia de las Aguas del Río Huasco firmó un protocolo de acuerdo con Barrick Gold por 60 millones de dólares. Con ironía, el destino los hace tomar nota de que las aguas de los ríos estarían contaminadas. Quienes hoy denuncian el emprendimiento más grande de Chile y Argentina, oficiaron como aliados en el 2005 para que la mina pudiera concretarse. El acuerdo por este millonario monto fue realizado a espaldas de más de 2.000 regantes que se oponían tajantemente al acuerdo. El monto recibido fue determinante para que Barrick consiguiera la licencia social y los dirigentes agrícolas terciaran a favor de la empresa canadiense. La Junta de Vigilancia de las Aguas de la zona, casi una década después, se dio cuenta que había un problema con las aguas de varios ríos. La mira está puesta en la cuenca del río Huasco. Según los productores, las aguas estarían afectando severamente la producción agrícola de la tercera región. Se puede observar que el material particulado transportado por el río Pachuí y que después de juntarse con el río Conay forman el río El Tránsito, desde donde se captan la mayoría de las aguas de riego de este tramo del río Huasco, ha producido un daño en la producción agrícola, uvas, hortalizas y otros frutales, en instalaciones de riego, problema en filtros, fertigadores y líneas de gotero, en bombas de impulsión y bombas de riego, y en otras de riego intra y extraprediales. Y bueno, pues esta nota es lamentable, que bueno, pues también es emblemática en el sentido de que nos muestra cómo comunidades o grupos que en un principio pueden estar a favor de la minería, varios años después se ven afectados por la misma y empiezan a cobrar conciencia en torno a los efectos dañinos de la misma. Y bueno, pues lamentablemente tuvo que pues empezar esta mina en esta zona para que quienes estuvieran a favor se dieran cuenta de pues lo negativo que llega a ser para pues en este caso su pues fuente de supervivencia, pero que para otros desde el inicio pues fue las afectaciones que habría a la madre tierra y a las personas que viven de ella. Así que pues es lamentable esta nota. Y bueno, pues tenemos otra nota más que nos habla sobre la forma en que el gobierno canadiense está aumentando su apoyo a las empresas mineras y pues está buscando que las organizaciones no gubernamentales trabajen en conjunto con las mismas. Y dice así: consecuentemente, con lo anunciado en septiembre último, el gobierno canadiense está decididamente promoviendo la colaboración entre empresas mineras y organismos no gubernamentales de cooperación internacional. Es así como confirma un generoso financiamiento a proyectos que concretizan esta tendencia. Visión Mundial se asocia a Barrick Gold, financiamiento de $500,000 canadienses, Plan Canadá a IAM Gold, con $5,700,000 canadienses, la Entraide Universitari con $500,000 canadienses, a Alcan Río Tinto. Estas ONGs pasan a ser subcontratantes que deberán asegurar el cumplimiento de las lógicas que impone este viraje, asegurando rendimiento y resultados medibles, de preferencia a corto plazo. La Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, ACDI, anuncia una inversión de 31.2 millones de dólares canadienses para apoyar colaboraciones entre empresas mineras y ONGs. Bev Oda, ministra de la Cooperación Internacional, anunció igualmente un fondo de 20 millones de dólares para un nuevo programa, Iniciativa Andina, destinado a financiar comunidades locales que se asocian a mineras y a ONG. La Asociación Minera de Canadá, AMC, celebra estas medidas que consideran esenciales, puesto que apuntan al fortalecimiento de las capacidades y de la gobernanza de las colectividades, lo que constituye, según las mesas redondas sobre la responsabilidad social de las empresas del sector extractivo, una estrategia esencial para asegurar obtener el máximo de efectos positivos de las actividades de extracción. Estos financiamientos aparecen, sin embargo, como tentativas de compra de voluntades, de mejoramiento de la imagen de las empresas mineras, para encubrir los conflictos sociales críticos que generan los impactos de sus actividades y como forma de someter a las comunidades afectadas por los proyectos mineros. Al mismo tiempo, drásticos cortes presupuestarios gubernamentales condenan al cierre o a la restricción al mínimo de sus actividades a numerosos otros organismos de cooperación internacional de reconocida trayectoria de compromiso social. Es, por ejemplo, el caso del Consejo Canadiense por la Cooperación Internacional, CCCI, una coalición que reagrupa numerosos organismos no gubernamentales que actúan en este campo a través de todo Canadá. El financiamiento que la ACDI le otorgaba desde hace 40 años fue completamente suspendido. La reorientación total de la cooperación internacional al servicio de la lógica de mercado va acompañada de la eliminación de los que obstaculizan este proceso. Numerosas ONGs canadienses de cooperación internacional ven su actuar cada vez más coartado y están siendo progresivamente asfixiados. Los efectos de esta marejada apenas empieza a sentirse. El dilema para muchos ONGs se presenta en términos de vender el alma o sucumbir. La economía de mercado sigue cobrando víctimas, perspectivas alternativas, el desafío de reinventarla sigue pendiente. Y bueno, pues termina diciendo, los países que viven el aceleramiento de la expansión minera canadiense, entre los que se encuentra Chile, no quedará al margen de esta situación. Y bueno, pues esta es la información que tenemos en torno a la minería. También es una noticia lamentable, pero tampoco sorprendente. Sabemos que el gobierno canadiense pues apoya y hace todo lo posible para que estas mineras canadienses puedan pues estar en los países en los que se instauran con la mayor de las facilidades que puedan otorgar. Y bueno, pues con esto terminamos la información que tenemos sobre minería. La siguiente semana tendremos más información, así que pues ojalá nos escuchemos en las semanas que siguen. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. ¿Acaso eres tú que a los mineros enviaste? Violentan el vientre de la madre tierra. Llevan Bye.